el que me mencione. Direccioné y conexioné pa' que la mercancía llegue por los aviones. Vale madre que digan, que piensen que soy delincuente. Oye, chica, ven acá, que te voy a penetrar. Dicen que no hay pedo. Los diablos no se queman porque somos adictos al fuego. Municiones para las misiones, pa' todo el que se vira, pa' todo el que me mencione. Direccioné y conexioné pa' que la mercancía llegue por los aviones. Que piensen que soy delincuente. Yo tengo mi error y ante la muerte me paro de frente.